Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer. Este es el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Comentario político de Daniel a propósito de las elecciones en Chile, seguido de una lectura de Gonzalo que nos dio pie para charlar a propósito de una cuestión que no es menor y tiene que ver en todo caso con el tránsito por la vida de cada uno de nosotros o nosotras, que es esto de hacerse hombre, convertirse en hombre o en mujer. Me llamo Daniel Mora y voy a leer un pedacito del diario del lunes de la nueva provincia. Dice así: Sebastián Piñera volverá a la presidencia en Chile. El candidato derechista obtuvo el 54,57% de los votos frente al 45,43% del aspirante oficialista, el senador Alejandro Guillier. En marzo próximo sucederá a Michelle Bachelet. Bueno, mi comentario es que, ya te digo, Chile, después de la dictadura de Pinochet, que fue en el año 90 cuando él se fue, estuvo 20 años gobernado por una coalición de partidos que de centro izquierda, en que ellos estaba la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Después de Ricardo Lagos, que fue el primer presidente socialista después de Allende, una de las ministras de ella, de Ricardo Lagos, fue Michelle Bachelet. Y Michelle Bachelet ganó las elecciones después de Ricardo Lagos. Michelle Bachelet tuvo una alta aprobación del electorado cuando ella fue presidenta de la Nación. Pero hubo una cosa que ella no pudo cumplimentar. Fue el tema de las universidades gratuitas. Después de que ella terminó, vino Piñera, y Piñera viene con otro tinte político y dijo cosas como, por ejemplo, que la educación no era para todos, por ejemplo. Ahora, después de Sebastián Piñera, volvió Michelle Bachelet a ser presidente por 4 años más y Michelle Bachelet tuvo el desafío que no sé si lo cumplió de las universidades gratuitas en Chile. Bueno, lo que quiere decir que yo no sé si ella lo cumplió o no lo cumplió, porque no estoy al tanto, pero quiero decir que después de 4 años de presidencia, ahora gana la derecha, que es Sebastián Piñera. El hecho que haya ganado Sebastián Piñera me parece algo negativo, porque va a emplear políticas neoliberales y eso va a ensanchar la grieta entre ricos y pobres que hay en Chile, que es bastante abultada y mayor que hay en la Argentina. Hay muchos pensadores y intelectuales y demás que entienden que los movimientos revolucionarios son movimientos que se dan a lo largo del tiempo, que no tienen una progresión geométrica, que van y vienen, que a veces se gana y a veces se pierde. Claro. Podemos decir que estamos en un momento de derrota en América del Sur, porque digo, tanto... Claro, porque después de un periodo donde América del Sur, casi todo el continente estaba con pensamientos progresistas y presidentes centro izquierda, ahora vino el periodo de presidentes de derecha, como por ejemplo como Macri o Piñera, o sea, presidentes de derecha. Son ciclos que suceden. Algunos dicen que eso es bueno porque para que haya alternancia en el poder. A mí déjame la alternancia. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo y leo el Evangelio Cotidiano 2017. Voy a leer un pequeño párrafo nada más. Se trata de concebirás y darás a luz un hijo. Intercede por mí, Virgen María, para que mi corazón se admire ante el misterio del Hijo de Dios, hecho hombre en tu seno santo. Y iba preparado para decir sí a los planes de Dios. ¿Qué quiere decir eso que acaba de leer? Es cuando el niño se convierte en hombre. ¿Cómo? Es cuando el niño se convierte en hombre. ¿Está bien rumbeado, Daniel? Sí. Y a ver, en tu mirada, ¿cómo es? También es así, como dijo el muchacho, no me acuerdo el nombre. Daniel, cuando el niño se convierte en hombre. ¿Y eso qué implica? Implica un montón de responsabilidades. ¿Cómo es convertirse en hombre? Convertirse en hombre significa que, por ejemplo, ¿cómo esto me explica? Es una cuestión neurológica, viene de la mente. La cuestión de convertirse en hombre es, por ejemplo, es desarrollarse a algunas partes más allá de lo biológico, de lo biológico, desde cómo uno se planta en la vida y eso. Bueno, lo que sí es que cuando uno se convierte en hombre, tiene que ser el hombre, la persona más amable y respetuosa de todo el mundo. Porque por eso se convierte en hombre. A ver, ¿cómo es convertirse en hombre? Por ejemplo, me acuerdo que en la historieta de Superman decía que el niño se convertía en padre y el padre se convertía en hijo, por ejemplo. ¿Y eso que es la ley de la naturaleza? Es decir, uno nace vulnerable, adquiere fortaleza y se va de este mundo vulnerable, ¿no? Un poco eso, yo entendí cualquier cosa. Y se va vulnerable, porque se va convirtiendo, se va envejeciendo. Y a medida que va avanzando de edad, va envejeciendo y es como si fuera... A mí me gustaría, por ejemplo, envejecer, pero ser un viejito, ¿cómo se llama? Lúcido, ¿no? Un viejito cagá, sí. Que está todo el día, que no tiene noción de... ¿De dónde está ni de quién es? Exactamente. A ver, bueno, la pregunta a propósito de la lectura es... ¿Cómo es convertirse en hombre? Pero la platea femenina, la pregunta sería, ¿cómo es convertirse en mujer? ¿Qué? En mujer. Vos eras una niña y después te convertiste en mujer. ¿Cómo es eso? Ah, no sé. ¿Cómo? No sé. Llegaste hasta acá. Es por cuestiones biológicas. A ver, tú. Bueno, yo tengo 44 años, así que... Es todo un proceso, cosa que veo que la juventud de ahora, las nenas de ahora, se adelantaron. Un ejemplo, yo tengo mi hijo de 16 años, tiene una novia de 14, pero vive a la altura de una piba de 30. ¿A qué te referís con a la altura de una piba de 30? Maduran físicamente y se hacen las super mujeres por la parte física. ¿Y qué tanta culpa de eso tenemos los adultos? Porque... A ver, los chicos el consumo, no. El consumo entra todo por los ojos. Es vestir, pose, por ejemplo, si vos tenés una nena, te sale una criatura, ¿cómo le vas a poner? Calzas ajustadas con 3 años y le vas a poner tacones con plataforma. Vestila como una nena de 3 años. No la quieras hacer mujercita. Porque después esa criatura, el día de mañana, cuando tenga 15 años, como pasa actualmente, se va a llenar de hijos. O sea, yo viví mi adolescencia como tenía que haberla vivido. No quemé etapas. Viví mis 15 años jugando con nenas y compañeras de 15 años. Ahora, actualmente, las pibas, las 15 años, están llenas de hijos. Es lo que algunos hablan de la hipersexualización de la niñez y la adolescencia, ¿no? Bueno, yo lo veo con mi hijo de 16 años. Lo tocamos todo el tiempo. Mi hijo... Está en despertar sexual, preadolescente, adulto, no sabe lo que quiere. Está como loco. Un hormonazo, allá en las nubes. Sexualmente ya se despertó, o sea que bueno, tengo que andar controlándolo, pues bueno. Mira, se despertó sexualmente, pero tiene donde seguir convirtiendo hombre. Pará, vamos de vuelta, es interesante eso, ¿cómo? Que se despertó sexualmente, pero tiene donde seguir convirtiendo hombre. No, está desarrollado físicamente, pero no biológicamente, mentalmente. Claro, claro. O sea, que de eso viene un poco la adolescencia, inmaduro, ¿no? Es inmaduro, o sea, el cuerpo no va con la mente. Convertirse en hombre viene acá de la mente. Vamos de vuelta, ¿cómo? Convertirse en hombre viene acá de la mente. Pero eso con los años. Vos. Para mí es una cuestión de comprender ciertas cosas y entender ciertas cosas y eso te convierte en hombre. ¿Y qué cosas vos, por ejemplo, sentís que con el paso del tiempo fuiste comprendiendo y te fueron convirtiendo en hombre? ¿Cómo funciona la vida? ¿Cómo funcionan las demás personas mentalmente? Pero con cosas de la vida cotidiana me fui dando cuenta de cómo podía convertirme en hombre. Bah, y yo, para mí, ya soy un hombre en ese sentido de que comprendo las cosas como son y no como me gustaría que fuesen. Por eso digo que soy un hombre. Bueno, ahí es donde también aparece la voluntad de cambiar cierta cuestión, ¿no? Sí, sí, pero por eso hago énfasis en que digo que las cosas son como son y no como me gustaría que fuesen a mí, y en lo que yo puedo, sí puedo, lo puedo cambiar, pero después las cosas son como son, o sea, vivimos en el mundo que vivimos. Es muy interesante eso que decís. A ver, hay cosas que dependen de uno y de esas uno sí se puede ocupar, y cuando ya no depende de vos, no depende de vos. Y es verdad, no depende de nosotros, y para qué hacerse problema por algo que no depende de nosotros. Volvemos a lo que hablaste vos, la empatía. La empatía. O sea, todos somos un grupo, somos una familia. Y el que sabe un poquito más tiene que enseñar al otro. Es compartir. Es compartir. Por eso no hay que hacer empatía. Todos necesitamos ayuda. El que sabe, por ejemplo, si yo, a mí me gusta leer y hablar, lo voy a comentar con todo el mundo. O sea, dije a Rubén, pero para, de vuelta. Okay. Yo a Rubén una vez le dije, yo estoy en tus zapatos, le dije, estoy en tus zapatos, yo estoy en los zapatos de él. No se lo reventaste, ¿no? sos patón vos. Chiste, pero vos, Marce, ¿qué opinas? ¿Cómo es eso de convertirse? La empatía es ponerse en el lugar de otro. Sí. Y esto de crecer y demás. Y que la mujer, cuando le viene la menstruación, se convierte en señorita. Y la experiencia, digamos, de la vida, a eso voy más bien. ¿Cómo es ser? Cuando es mayor de edad, que tiene 21 años, ya se convierte en mujer. Bueno, mi padre y mi mamá me enseñaron a compartir. Dijo, cuando estoy comiendo algo, y dijo, compartir la comida, porque ese chico desea, lo que está comiendo vos desea, hijo, también, encima. Pero Ricardo, yo te enseño así, pero no, todos no son creados como yo. Yo cada uno dice, algunos están creados de otra manera, ¿me entendés? Y otro me dice, Ricardo, no son todos como vos, comer vos solito. Me dice, no quiero comer solito, porque si persona que está a lo mío desea comer algo mío, la se decía a la persona. Por ejemplo, vos estás comiendo un alfajor y yo no estoy comiendo nada. Yo deseo lo estás comiendo vos, pues estoy yo mirando. O te estoy probando a ver si sos mezquino. Yo por ahí como solo, pero no me da vergüenza si no compartir con los compañeros. Me pongo mal. Mi vieja me enseñaba eso, compartir las cosas, compartir un pedazo de pan, una mesa. Tenés amigos, así a sus amigos, peleando por una mujer. No se me quede. Hay que ser amigo y compartir las cosas. A ver, vos cómo ves esto del tránsito, digamos, en la vida que te lleva de ser chiquito a un hombre. Una pregunta difícil. No sé, uno va madurando con las cosas que uno le pasa. Ni te das cuenta que va pasando todo eso, ¿no? No, uno va madurando, pienso que uno va aprendiendo todos los días algo. Y ahí hay un momento en el que, no sé, te detenés y mirás para atrás y decís, bueno, hice todo este camino, esto bien, esto más o menos, esto mal, puedo mejorar ahora, esto. Ahora me puedo pensar, estuve estudiando este año, hice algo bueno. ¿Qué estás estudiando? Secundario. ¿En qué orientación? Bachillerato. ¿Secundario de adulto? ¿Y cómo lo llevo? Y me llevé una fiebre. Bueno, una bien, estás bien. Matemática. Matemática, estás perdonado. Sí, me cuesta mucho. ¿Y en las demás cómo estás? No, me han dado un poco lengua y matemática. No, vengo. Algo positivo, sí. Lo que en la vida, al menos lo empecé y lo terminé. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080. La semana que viene estaremos de vuelta, desde las 19, como siempre, con la última entrega de este año. Hasta entonces.